cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa, aquí en las noches de tu programación habitual, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y su casa del ratón. Nos incorporamos nosotros con 60 minutos de música diferente, música distinta, que esperamos y deseamos que sea de tu agrado. Hoy tenemos preparado una selección muy interesante, esperamos y deseamos, valga la redundancia, de nuevo, que la disfrutes compartiendo este tiempo de radio juntitos tú y yo. No me voy a enrollar en las presentaciones porque ya sabes que yo cojo el hilo y no lo suelto. Y ya sin perder ni un instante, comenzamos con una banda que ya te presentamos, bueno, te presentamos hace tiempo, ayer te propusimos y que, bueno, estaba escuchando. Iba a ponerte un tema y digo, bueno, voy a elegir el otro y al final pues hoy he elegido un par de temas y además pues te presentamos ese fantástico trabajo que acaban de editar recientemente. Se llaman Seductive Souls. Son alemanes y hacen música tan fantástica como esta. A lo mejor te suena un poco raro el tema, pero te digo que merece la pena, mucho trompeteo así, muchos acordes que parece que están fuera de lugar, pero que en conjunto es una maravilla. Se llama Neoscem, Seductive Souls, de su nuevo álbum Spirit. Bienvenido, bienvenida, Fran J. Sala de Realización y Presentación. Aquí comienza Confusión. una banda que está compuesta por diferentes músicos, sobre todo ingleses, y que detrás de ellos está el productor alemán Rob Hart. ¿Y quién es Rob Hart? Pues seguramente te sonará, porque últimamente ponemos mucho a Cool Million, pues es precisamente el señor que está detrás de Cool Million como productor. Aquí encontramos a Suleyman Fleming, por ejemplo, como principal vocalista. Ella sí es británica, aunque antes te dije, pues el grupo es alemán. Pues, pues con alemanes, ingleses, pues que Franco es no, germano-británico, británico-anglo-germano. Vamos a ver, decirlo así. Rob Hart, fantástico productor. Y solamente tienes que escuchar Cool Million, que precisamente lo hemos programado dentro de unos temitas. Pues con ellos hemos comenzado Confusión, su último trabajo, que se llama Spirit, y suena así de bien. Esto es el Neos Theme. Espero que te haya gustado. Te he dicho un poco para que estuvieras prevenido, prevenida, que era un poco raro, pero escuchándolo, pues bueno, yo lo escucho ya varias veces, pues ya no parece tan raro, ¿verdad? Pues vamos con un clásico de Burt Bacharach, ese fantástico músico, productor, arreglista, teclista, monstruo de la música, que compuso hace años este Walkin' By. Esta es la versión de la Fantasy Band, que se incluye precisamente en el álbum en el que se incluye la sintonía que habitualmente escuchas al comienzo de Confusión, Walk On By. Fíjate qué preciosidad. Trabajos que tiene la Fantasy Band, Sweet Dreams, editado en el año 95, en el 93 editaban su disco homónimo de Fantasy Band, y ya en el 90, y déjame mirar, 7, lanzaban The Kiss, el último trabajo, tres discazos y a mí me da que no les da tiempo de grabar tanto porque cada uno pues tiene su carrera en solitario. Bueno, un compositor, Barbacara, de la banda, Asha vocalista, Julian Jane, Josh Ginda, desgraciadamente percusionista fallecido, Tom Young, Jock Lax, John Lee, Chuck Lowe, Marion Meadows, Jay Rowe, Dave Samuels o John Watley. Fantásticos. Esto es el Walk on By, compuesto por Barbacara, que compone varios o componía varios de los temas de la Fantasy Band. Espectaculares. Y en este disco, el Sweet Dreams, se incluye la sintonía que precisamente abre nuestro programa. Se llama, es la número 8, Step Into My Heart. Pues seguimos contigo. El otro día escuchamos a 480 East, pues hoy vamos a escuchar 111 East. Es otra banda, que no tienen el 4 delante, sería 480 East, y este sería 111 East. Pues 111 East, que suenan también muy bien, muy bien. Parece que te propusimos este álbum hacía pues unas semanas, The Way of the East. Esto es el Sunset. En confusión. Dreadan 11 East de New Jersey. Un álbum genial que se llama The Way of the East. Y el tema que lo abre, Sunset. Son de New Jersey. Seguramente, pues, como te dije el otro día, conocerán bastante bien a Tony Soprano, que vive por esa zona. Y a toda su troupe. Pues seguimos en confusión y ahora toca indicativo. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Angela Johnson, neoyorquina, nos regaló con ese It's Better, It's Personal, del año 2010, ese pedazo de álbum que contiene este Better, mejor, lo mejor. Lo mejor sería Betas, bueno, es que me lío yo, Beta, vamos a dejarlo ahí. Que te quería decir otra cosa, que de esto de la música, aunque ella pues figura como vocalista, en esto de la música conoce bastante porque ella es de Nueva York y allí se presentó a un concurso de música y lo ganó en el año con 6 años y con 9 años. Con 6 años lo ganó tocando el piano y a los 9 tocando el violín o viceversa. Te estoy hablando de memoria. Creo que ganó 2 premios con 6 años y con 9 y en un año tocando el violín y en otro el piano. O sea que música debe ir sobradísima. Aunque seguramente pues se ha popularizado como vocalista. Pero que toca de miedo. Angela Johnson. Pues vamos con un saxofonista, Antonio Jackson. Esto se llama Midnight Sun. Se incluye o no en su álbum Sweet Groups, porque es un uno de esos temas que se denominan bonus track. Midnight Sun, Sweet Grove, San Antonio, Antonio, sí, tal como suena en castellano, Jackson. Temazo este Midnight Sun, el bonus track del álbum Sweet Grapes de Antonio Jackson, saxofonista, que nos encanta. Te lo hemos propuesto en alguna ocasión y suena realmente bien. Y Beta, que era el tema de Angela Johnson, pues lo mejor sería The Best, que no me acordaba. Estoy perdiendo la vista, estoy perdiendo la memoria, estoy perdiendo ya todo. Lo que toca en este tema es saxo soprano, Antonio Jackson. Sweet Grooves. Uno de esos saxofonistas pata negra que tanto nos encantan. ¿Estás en confusión? Nosotros estamos compartiendo contigo este tiempo de radio, este tiempo de música, y ya sabes que tenemos diferentes formas para que puedas contactar con nosotros. Los banderines de enganche que te recomendamos, pues en las páginas esperantia.com y radioesperantia.com, y allí pues encontrarás la cuenta de Twitter, la cuenta de Facebook y todas las cuentas Google Plus, etcétera, y todas las redes sociales habidas y por haber, el email, etcétera, etcétera. Estaremos encantados de contestarte a cualquier cosa. Contestamos a todas las cuestiones y que te agradecemos enormemente que estés ahí compartiendo con nosotros este tiempo de música. Antonio Jackson. En confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. so good, and it feels so good. It's a prime of your life, and everything is alright. It's a beautiful time, and then you feel it give, and then you feel it give. And I'm stuck blind, what is it will I find out? So baby, when will you get down to it? 'Cause I really think it's down to this. You know you don't have to guess, no. And if you're really sure you're up for this, don't you know there'll be eternal bliss? If you love me, then say yes. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, that if you take my hand, I'll try to be the man you hoped and dreamed of. You have no idea what's to come. Oh, you have no idea. You have no idea what's to come. Yeah. Oh, you open up your heart, yeah. Would you open up your mind? Oh. Es la música de Cool Million. Una banda que mencionábamos antes cuando hablábamos de Seductive Souls, que comparten productor Rob Hard, que es alemán, y con Cool Million se une al compositor Fran Ryl, que es danés, un apasionado de la música soul, funk, incluso su propia revista llamada Soul Portal, dk.dk, puedes entrar en internet y allí pues lo encuentras. Pues Fran Ryl con Rob Hart son los que cortan el bacalao en Cool Million. Una banda de funk muy muy fresca. Tiene 4 trabajos, comenzaron su andadura en el 2008 con ese Going Out Tonight. El 2009 le seguiría Music, 2010 Back for More, y lo último que han lanzado, este 3. Y lo que escuchas, Peace of Mind, con Bashira como vocalista. Pues aquí seguimos en Confusión, proponiéndote todo este montón de música, y espero y deseo que estés disfrutándola tanto como nosotros lo estamos haciendo proponiéndotela. Se llaman Heavy Shift y esto se llama Oxo Cube. la música de Heavy Shit Oxa Cube. Y seguimos con más temas, en este caso Soundscape You Key Morning Song. Disfrutando de la música en cada noche, aquí en Confusión. Soundscape Yuki es el nombre con el que firma Chris Banks todos sus temas. Un británico que ha hecho verdaderas maravillas desde el año 2000, que se presentó con aquel Uptown Group. Es un multiinstrumentista que combina perfectamente, es prácticamente pues todo lo que se lleva: el New Jazz, New Soul, Group, que también algunos los subdividen. Y aquí continuamos en Confusión. Vamos con un indicativo y continuemos y seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Thank you. Brian Culberson, teclista y trombonista, hijo del también pianista Jim Culberson. Un espectacular músico que domina a la perfección, pues jazz, funk. Y además incluso lo hemos visto en incursiones en música pues pop y un poco más ligerita. Estaba escuchando a Brooklyn Funk Essentials, algunas cosillas, y digo, voy a poner algún temita y tal, pero como siempre pongo los mismos, pues digo, voy a cambiar un poco. Aunque todos son buenos, ¿eh? Esto se llama Madame Zag, con un J. Se incluía en el primer álbum Cool and Steady and Easy de la banda neoyorquina Brooklyn Funk Essentials, una banda multicultural, multidisciplinar y con una sección de vientos, como puedes apreciar, muy potente. Tiene cuatro trabajos y se rumoreaba a finales de 2010 que iban a disolverse, pero lo desmintieron asistiendo a un festival de jazz de Tarrasa. Esto es Madame Zag, terminado con J. Jingle y seguimos. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Oh, so seductive. La música de Seductive Souls, con los que iniciamos la emisión del programa de hoy aquí en Confusión. Comparten producción Rob Harder, Chameleon, y están compuestos por alemanes y también por británicos. Seductive Souls, las armas de seducción. Almas, no armas. O armas, almas seductivas. Pues aquí seguimos y ya a puntito de despedirnos. Seguramente está escuchando a través de un reproductor. Grande, pequeño, mediano. En cualquier caso, pues ya sabes que me nos encanta compartir contigo este tiempo de radio. Este tema lo escuchamos el otro día. Me gustó tanto que digo, voy a ponerlo por 3-4 días. No se notará mucho. Sonsane, Request Line. Did I ever tell you? dúo de Pensilvania, Filadelfia, René Neufville y Jim Norris. Un álbum del 97, solamente tienen dos, 94, el pronounce Janinai. Janai. Y el Saturday Night. Zane, Z-H-A-N-E. No les hacemos caso con la pronunciación. Ya dicen que es Janai. Pues ha sido un placer estar contigo compartiendo este tiempo de música. Te espero mañana a eso de las 11 de la noche, justo tras la casa del ratón del amigo Juan Luis Pérez. Si estás en Canarias, sabes que tienes que restarle una horita. Como decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y hay que intentar ser felices, al menos el tiempo que podamos. Nos vamos con Ram Lee, Michael Davis. Antes, hace unos días, lo escuchábamos cuando poníamos la Erwin and Fire, porque él era el trompetista de esa fantástica sección de Vientos Heaven. Ram Lee, Michael Davis, bye bye. Fran J. Saavedra, realización y presentación. Hasta mañana. Thank you.